la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. COVID-19, Buenos Aires superó los 15.000 muertos y el país se acerca a los 25.000. Los contagios confirmados en las últimas 24 horas fueron 13.305 y el total llegó a 917.035. Argentina-Bolivia, la selección encontró su altura cuando se olvidó del miedo a jugar en La Paz. La cabeza maneja las piernas, incluso cuando el aire no parece entrar a los pulmones. La determinación es un intangible que puede incidir más que el cansancio. Nadie como Argentina se conflictúa tanto en Sudamérica antes de subir a La Paz. Lo cuentan los propios bolivianos, lo evidencia la estadística. Las demás selecciones se corren del trauma del indudable efecto que causa en el organismo enfrentarse a una exigencia semejante. Quizá el mejor aprendizaje que pueda llevarse este equipo joven del primer triunfo conseguido allí en 15 años es ese. Si se deja el temor en un segundo plano, se puede ser competitivo en un ambiente tan adverso y ganar, incluso después de ir perdiendo. El destituido juez Eduardo Freigler denunció a los ex consejeros que promovieron el traslado del camarista Leopoldo Bruglia. Mientras se mantiene la indefinición de la Corte Suprema sobre la validez del traslado del camarista Leopoldo Bruglia a la Cámara Federal, ahora se sumó a una denuncia penal contra los integrantes del Consejo de la Magistratura que provocaron su designación en ese tribunal en 2018. La presentación fue efectuada por el destituido camarista Eduardo Freigler, que denunció ante la Justicia Federal a los ex consejeros Luis María Cabral y Miguel Pie de Casas, porque entendió que fue irregular la sesión en que se aprobó el traslado del camarista Bruglia. Pidió además que la justicia disponga la nulidad del traslado del juez. Alberto Fernández, un exfuncionario de Mauricio Macri, corrigió al presidente. Recibimos un Banco Central con muy pocas reservas, afirmó el presidente en una entrevista este fin de semana. Esa fue la frase que despertó la respuesta del expresidente de la Autoridad Monetaria, Guido Sandleris, quien le dejó las llaves de Reconquista 266 a su sucesor actual, Miguel Pelle. Para desmentir a Alberto Fernández, Sandleris utilizó su cuenta de Twitter. En el primer mensaje aclaró que a su juicio las afirmaciones del presidente contenían varios errores e imprecisiones. Por empezar, aseguró que la gestión del central durante el gobierno de Mauricio Macri dejó muchas más reservas de las que se recibieron. Alberto Fernández, sobre las protestas en contra del gobierno, dijo: son una clara exacerbación del odio. Hay una actitud de la derecha en el mundo que es muy parecida a la que vemos aquí, comentó Alberto Fernández al conversar con C5N, y sostuvo que un ejemplo de esto son las sucesivas movilizaciones que se están realizando en el país. No son ni más ni menos que una clara exacerbación del odio. Para él, hay un sector al que le sirve que se generen estas cuestiones, e ironizó al decir que se trata de aquellos que los años precedentes dijeron estar en contra de la grieta. Hicieron y siguen haciendo todo lo posible porque esa grieta se profundice. Bueno, decíamos antes que efectivamente ganó la selección argentina 2-1 en Bolivia después de 15 años y hubo un incidente de Messi con un asistente boliviano. ¿Qué pasa, pelado? Se escuchó decir. Bueno, apenas había terminado el partido entre Argentina y Bolivia en La Paz, cuando las cámaras de la transmisión oficial se fueron con Lionel Messi, ¿qué te pasa, pelado?, se leyó en los labios de la pulga. Se refería al argentino Lucas Nava, preparador físico del equipo boliviano, con el que incluso habló después del altercado. Con la mediación de Lucas Ocampos y de Franco Armani, y en las propias narices del árbitro peruano Diego Haro, el asunto no pasó a mayores. Todo había comenzado con la decisión de Haro de mostrarle la tarjeta amarilla a un argentino. Haro se acercó hacia donde estaban Messi y Lautaro Martínez, quienes celebraban el primer triunfo argentino en la altura de La Paz, tras 15 años, e hizo el gesto de la amonestación. Luego, y mientras los argentinos celebraban y los bolivianos buscaban alguna explicación de la derrota, Haro fue hacia el lugar donde estaba Martins, quien todavía no podía creer el resultado. El árbitro repitió el gesto de la amonestación y cuando el goleador boliviano le preguntó por qué, Haro le respondió: a los dos, en obvia alusión a su rival argentino, que también recibió la misma sanción disciplinaria. Martins seguía enojado, se comieron seis en relación a la goleada sufrida por el equipo argentino en 2009. Desde la AFA no confirmaron si Messi había recibido la tarjeta amarilla sobre el final del partido, por lo que habrá que esperar para saber si el amonestado efectivamente fue el rosarino. Fuentes bolivianas sí confirmaron, en cambio, que Martins había recibido la tarjeta amarilla. Luego del encontronazo, y por más que hubo algunos ánimos un tanto enojados con el arbitraje, el partido estuvo 3 minutos demorado por la resolución del segundo gol argentino, que fue chequeado por el VAR para confirmar la posición de Lautaro Martínez, ambos equipos se fueron a los vestuarios. Reservas perforaron los 41 mil millones de dólares tras otra fuerte baja. La crisis de las reservas marcó un nuevo hito hoy al tener que anotar el Banco Central una pérdida de 196 millones de dólares en su tenencia bruta contable, que perforó los 41 mil millones de dólares y se confirma en el nivel más bajo desde fines de enero de 2017, es decir, en casi 45 meses. El dato surge en medio de acusaciones cruzadas entre funcionarios de la administración Macri y la que encabeza Alberto Fernández, un pase de facturas mutua que llega en momentos en que la entidad, ahora a cargo de Miguel Pelle, debió reforzar numerosas veces el cepo cambiario y hasta pedirles a algunas empresas que replanteen sus pagos de deuda externa para administrar una escasez de reservas propias que se repite. Vuelta al aula. Los colegios privados porteños ya empezaron a pedir autorización para abrir. Hoy comenzó el paulatino regreso a las aulas en la ciudad de Buenos Aires. Fueron dos escuelas técnicas, ambas en el barrio de Villarreal, las primeras en abrir las puertas para recibir a los estudiantes que este año finalizan la secundaria. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Educación porteño, el resto de las instituciones técnicas y medias de la ciudad reabrirán en los próximos días. Esta semana volverán un total de 11 establecimientos y los estudiantes de séptimo grado siguen en la lista a partir del lunes próximo. Venezuela, el gobierno no apoyó el pedido del Grupo de Lima para que haya elecciones libres. En una nueva decisión de impacto político regional, la Argentina materializó hoy su rechazo a la postura del Grupo de Lima frente a la situación en Venezuela al evitar suscribir un duro documento que pide elecciones libres en el país caribeño, apoya al presidente encargado, Juan Guaidó, y vincula al chavismo con el narcotráfico. Está previsto que Venezuela celebre comicios legislativos el próximo 6 de diciembre, pese al rechazo de un sector de la oposición y de la comunidad internacional que reclaman una postergación. El documento de la agrupación rechaza la persistencia del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro de celebrar elecciones parlamentarias sin las mínimas garantías democráticas y sin la participación de todas las fuerzas políticas. Ante lo que puede interpretarse como una posible aceptación del resultado de las elecciones, en el gobierno aseguraron que esa postura todavía no está definida y que se llegará a una resolución en base a lo que se discuta en el Grupo Internacional de Contacto al que ingresó la Argentina el mes pasado y que integra la Unión Europea. Los países del Grupo de Lima además remarcaron la urgencia de que se investigue a fondo las conexiones del régimen ilegítimo con el crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando. Denunciaron penalmente a Daddy Brieva por sus dichos sobre el banderazo. A raíz de los repudiables dichos de Daddy Brieva contra los manifestantes que participaron del banderazo del lunes 12 de octubre, dirigentes del espacio Mejorar presentaron una denuncia penal. En un escrito le solicitaron que se abra una investigación para determinar si el cómico incurrió en el delito de incitación a la violencia. Luego del masivo banderazo que se replicó en distintos puntos del país, Brieva abrió su programa Volver Mejores en Radio El Destape con polémicos dichos para quienes participaron de la protesta. Dijo: dan ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio, no te das una idea, había asegurado el cómico en alusión a quienes participaron de la protesta en el centro porteño. Realmente una animalada, la que se mandó Daddy Brieva. Desde su cuenta de Twitter, el vicepresidente de Mejorar, Darío Lo Pérfido, compartió la denuncia que presentaron junto al titular del espacio, Yamil Santoro, y el vicepresidente segundo, Javier Romano, contra el ex Midachi. En el escrito de Tres Carillas, los denunciantes solicitan a la justicia que se investigue al cómico por incitación a la violencia, delito tipificado en el artículo 212 del Código Penal y que prevé una pena de 3 a 6 años de prisión. 17 de octubre, sin aval oficial, el peronismo se prepara para copar la calle con caravanas. El peronismo quiere recuperar la calle el próximo sábado. Si bien en el gobierno nacional repiten una y otra vez que no convocan a una marcha en apoyo del presidente Alberto Fernández para evitar una contradicción con el discurso sanitarista, lo cierto es que, empujados por algunos referentes, la militancia se movilizará el 17 de octubre por el Día de la Lealtad. El acto oficial que encabezará el presidente en la CGT será virtual, pero por la tarde se espera una importante movilización de automóviles al centro porteño. Si había presión en la previa para recuperar la calle, el banderazo opositor del 12O disipó las dudas. Habrá una demostración de fuerza física con caravanas a la liturgia peronista de gremios, agrupaciones y movimientos sociales, difícilmente se la contenga online. El 17 de octubre, Día de la Lealtad, sonará en todos los parlantes pejotistas la marcha peronista. Esa es la consigna de la acción que organizó el Frente de Todos para intentar darle un espaldarazo político al jefe de Estado, que hoy mantuvo un encuentro con el líder camionero Hugo Moyano y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, para hablar de este tema. Carlos Pani dijo: Alberto Fernández demuestra no entender el problema del dólar. El banderazo del 12 de octubre se puede analizar en varias dimensiones. La primera es que es muy difícil de interpretar por la naturaleza misma del fenómeno qué es lo que quieren decir los que salieron a la calle, porque no fue organizado por alguien, sino que se trató de una iniciativa autoconvocada. Hoy hablaba con José Eduardo Abadi sobre esta cuestión y él me hacía notar que hay una sensación que aportan un poco las redes, de que cada ciudadano se representa a sí mismo y a su vez hay una especie de ilusión de representación colectiva que intentaría resolver el conflicto de la gente con el sistema político. Entonces, la primera pregunta que se desprende de la marcha es ¿qué es lo que quiere decir esta gente? Muchísimas cosas, pero es difícil descifrarlo y por eso es tan fácil adjudicarle intenciones que probablemente no tienen, sobre todo por parte del gobierno. El gobierno dice que son títeres de la oposición, de Juntos por el Cambio, del diario Clarín, y Agustín Rossi agregó en la ecuación a La Nación. Es como decir, no salen ni siquiera por ustedes mismos, son meros títeres, no vale la pena ni escucharlos. Por otro lado, ¿cuánto tiene que ver lo económico en la convocatoria? Seguramente muchísimo, pero en una situación pésima después de las primarias del año pasado, con la economía y en medio de un desbarajuste fenomenal que había dejado Mauricio Macri, mucha gente seguía saliendo en prevención de lo que venía, no en adhesión a Macri, o quizá en adhesión a lo que representaba en lo institucional. Entonces, no sé si es una cuestión meramente económica en determinados grupos sociales de la Argentina que tiene una conciencia sofisticada del sistema institucional. Bueno, parte del pensamiento de Carlos Pani. Hacete cargo, la dura respuesta de Diego Maradona a Mauricio Macri tras la comparación de Boca con el peronismo. La entrevista que Mauricio Macri brindó este lunes por la noche dejó mucha polémica, no solo en el ámbito político, sino también en lo deportivo. El ex presidente de la Nación habló de todo y uno de los títulos que dejó fue la comparación de Boca con el peronismo. También se refirió a Diego Armando Maradona, de quien dijo que tuvo que tomar la decisión de echarlo del Xeneize durante su gestión. También comparó a Diego Maradona con Cristina Fernández de Kirchner y el entrenador de Gimnasia no se quedó atrás y tuvo una dura respuesta y desmentida a Macri a través de sus redes sociales. Macri, en diálogo con Joaquín Morales Solá en su programa emitido por TN, expresó: en Boca tuve que hacer algo durísimo, sacar a Maradona. Hoy está el mismo desafío en el peronismo, separar a Cristina Fernández de Kirchner a la irracionalidad. Necesitamos un peronismo racional, manifestó. El gobierno italiano recomienda el uso de barbijo dentro de las casas. El gobierno italiano lanzó una fuerte recomendación para que los ciudadanos usen el barbijo dentro de sus domicilios cada vez que tengan contacto con personas no convivientes y llamó a evitar las reuniones privadas de más de 6 personas al disponer por decreto de un nuevo paquete de medidas para hacer frente al coronavirus. Está fuertemente recomendado el uso de los dispositivos de protección de las vías respiratorias, incluso al interior de las habitaciones privadas, en presencia de personas no convivientes, plantea el artículo 1 del nuevo decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros, firmado hoy por el Premier Giuseppe Conte. En cuanto a las habitaciones privadas, está de todos modos fuertemente recomendado evitar fiestas y recibir más de 6 personas no convivientes. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Unos 108 millones de personas necesitaron ayuda humanitaria en 2018 tras desastres como tormentas, inundaciones, sequías e incendios forestales. Una cifra que podría crecer en un 50% en 2030, advirtió la Organización Meteorológica Mundial. En un informe elaborado junto a otras 15 organizaciones internacionales con motivo del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, la OMM también recuerda que una de cada 3 personas en el mundo no está cubierta por sistemas de alerta temprana contra este tipo de catástrofes.

nublado con algunas precipitaciones, 21 grados la máxima, 13 grados la temperatura mínima. Pasamos a La Plata, donde la temperatura máxima estará en los 24 grados con cielo nublado. Mañana jueves, parcialmente nublado, 21 grados la máxima, 14 la mínima. El día viernes, ligeramente nublado, con 21 grados de máxima y 15 de mínima. El sábado, algo nublado, 25 de máxima, 16 de mínima. El domingo, despejado, con 27 grados de máxima y 19 de mínima. Y el lunes próximo, estará nublado con lluvias, 29 grados la máxima y 18 grados la temperatura mínima. Pasamos a San Juan. Allí la temperatura máxima ascenderá hoy a 23 grados, con cielo nublado y algunas lluvias. El jueves estará despejado, con 29 de máxima, 15 de mínima. El viernes despejado, con 33 grados de máxima, 16 de mínima. El sábado despejado, con 37 grados de máxima, 18 de mínima. El domingo despejado también, con 34 grados de máxima, 20 grados de mínima. Y el lunes estará ligeramente nublado, con 29 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario. Allí la máxima ascenderá hoy a 30 grados, con cielo nublado. Mañana jueves, nublado con algunas precipitaciones, 27 grados la máxima, 15 la mínima. El viernes estará nublado con 27 de máxima, 16 de mínima. El sábado, ligeramente nublado, 34 grados la máxima, 17 la mínima. El domingo, despejado con 36 grados de máxima, 20 grados de mínima. Y el lunes estará nublado con lluvias, 37 grados la máxima, 22 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta. Allí la temperatura máxima hoy estará en 30 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana jueves, nublado con 21 de máxima, 12 de mínima. El viernes, nublado con 25 grados de máxima, 12 de mínima. El sábado, despejado, 32 grados la máxima, 14 la mínima. El domingo, algo nublado, 33 grados la máxima, 16 la mínima. Y el lunes, ligeramente nublado, con 34 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Neuquén. Allí, la máxima hoy estará en los 25 grados, con cielo despejado. Mañana jueves, despejado, con 33 de máxima, 12 de mínima. El viernes, ligeramente nublado, con 34 grados de máxima, 20 de mínima. El sábado, ligeramente nublado, con 32 de máxima, 18 de mínima. El domingo, ligeramente nublado, con 27 grados de máxima, 13 de mínima. Y el lunes, despejado, con 22 grados de máxima y 11 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Córdoba. Allí la máxima ascenderá hoy a 25 grados, con cielo nublado. Mañana jueves también nublado y con algunas precipitaciones, 25 grados la máxima, 16 la mínima. El día viernes estará despejado con 29 de máxima, 14 de mínima. El sábado despejado con 34 de máxima, 19 de mínima. El domingo despejado con 35 de máxima, 21 de mínima. Y el lunes estará, muy cambiante, inestable, con apariciones esporádicas del sol y también con algunas lluvias. 35 grados será la máxima y 20 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Bahía Blanca. Allí la máxima ascenderá hoy a 22 grados con cielo despejado. Despejado mañana jueves con 28 de máxima, 9 de mínima. El viernes despejado con 29 grados de máxima, 17 de mínima. El sábado despejado con 31 grados de máxima, 17 de mínima. El domingo nublado con algunas precipitaciones, 23 la máxima, 13 la mínima. Y el lunes nublado con 22 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. En Mendoza, allí estamos ahora, la máxima será hoy de 27 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana jueves, despejado con 26 de máxima, 14 de mínima. El viernes, algo nublado, 29 de máxima, 15 de mínima. Sábado, despejado con 33 de máxima, 16 de mínima. Domingo, despejado con 30 grados de máxima, 19 de mínima. Y el lunes, ligeramente nublado con 26 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. En Buenos Aires, la temperatura máxima hoy estará en 23 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana jueves, nublado con 20 grados de máxima, 16 de mínima. El viernes, parcialmente nublado, 21 grados de máxima, 17 de mínima. El sábado, algo nublado, 23 la máxima, 17 la mínima. El domingo, despejado con 25 de máxima, 19 de mínima. Y el lunes, nublado con lluvias, 28 grados la máxima, 20 grados la temperatura mínima. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.